nosotros hemos pedido un 25% de recomposición y la aplicación de una cláusula gatillo que se active en la medida que la inflación supere los niveles de salariales acordados. El año pasado esto se hizo, se llegó a un acuerdo, hemos tenido una muy buena paritaria. La verdad que no entendemos por qué este año el gobierno se niega a hacer esto. Porque la verdad que con una cláusula gatillo nosotros podemos garantizar el poder adquisitivo del salario. De no ser así, de persistir en esta situación por parte del Ministerio, el único aumento que habría sería del 15% frente a una inflación prevista cercana al 30%, lo cual nos condena a una pérdida salarial del 15% que nosotros de ninguna manera estamos dispuestos a aceptar, y que esto es una muestra de la fuerza y de la voluntad de los trabajadores, docentes, pero también del conjunto de la comunidad universitaria de enfrentar estas políticas, ¿no?